Enamórate otra vez, y esta vez hazlo de mí. Te prometo que te haré la mujer más feliz. Solo deja de querer y escucha tu corazón, el que te diga qué hacer y acepta todo mi amor. Dices que tú también sientes lo mismo por mí, que estás enamorada pero que no quieres volver a sufrir. Dices que tú también sientes lo mismo por mí, que estás enamorada pero que no quieres volver a sufrir. Atrévete a entregarme el corazón sin temores, porque este amor es sincero y está libre de dolores. Quiero ser de ti y para ti todo lo bueno de la vida, y con mis palabras nunca tú te sientas confundida, porque soy sincero en esto del amor y mis palabras salen de lo más profundo de mi corazón. Ven, acércate y siente cuán fuerte es el sentimiento. Esto es puro y cristalino, nena, ven que no te miento. Nena, ven que no te miento. Enamórate otra vez y dame una oportunidad, que te quiero demostrar que siempre te voy a amar. Yo no soy igual que él, que partió tu corazón. Déjame besarte y ver, es real todo mi amor. Dices que tú también sientes lo mismo por mí, que estás enamorada pero que no quieres volver a sufrir. Dices que tú también sientes lo mismo por mí, que estás enamorada pero que no quieres volver a sufrir. Déjate llevar por el viento de mis sentimientos, yo te amaré hasta quedarme sin aliento. Te voy a enseñar que este amor es real y que hay hombres que sabemos amar de verdad. Te entrego mi corazón, te entrego todo mi amor, te entrego mi pasión, te entrego todo lo que soy. Quiero ser solo para ti, solo para ti, y para el resto de la vida, amor, hacerte feliz, hacerte feliz. We'll be right back.